Toca más choto. Toca nomás, si está, te toca a vos, ahora vos. ¿Ah? No me caes con pillería, te toca a vos, ahora. Sí. por aquel fruto de Edén que ahí en el paraíso perdieron el beneficio. Ay, cayeron en el pecado, ay sí, ay sí. Y ahí fueron desterrados. Yeah. Fueron desterrados, perdieron su gran poder, divino de comprender, y aquella grande fineza cayó en la mayor tristeza. Ay, sí. Dime que te ofendió. Yo ante el contrario así, oh, ay sí. Tu hermano obediente y fiel, sí, sí, sí, sí, ay sí. Y descargando sobre el golpe tirando huir, bajará sin distinguir al mundo que a todo abisma y con esa vara misma. Ay, sí. Para gozar del paraíso terrenal, ay sí. Yo era tu descendiente, ay sí, ay sí. Por espituda serpiente fueron causa del pecado. El Señor le preguntó: Caín, tu hermano está donde? En humanidad responde: ay, sí. No sé, eso no contestó: sí, sí, sí, sí, ay, sí. Thank you. la guardia del no soy yo. Vas a ver a dónde para. En los altos se declara. Huirá sin despedirte. Por si otro llega a venirte, ay sí. A ti con la misma vara, sí, sí, sí, sí, ahí sí. Lo saco del paraíso, pa' que lo abrace en la tierra. Por sura e culpa en tierra, ay sí. Perdió la muerte y el juicio, ay sí, sí, ay sí. Se vieron de un improviso, de aquella muerte tan cruel, divino de comprender, que en la antigua ley está. El primer muerto fue Abel, ay sí, ay sí. Ordeno la despedida, cascarita de granada, partía por la mitad, ay sí. Y por la mitad partía, sí, sí, sí, sí, ay sí. Se hizo cortito este día, yo lo he pasado feliz, nadie se acuerda de mí. Porque estoy triste y penoso con el tiempo generoso, ay sí. Puedo ser el que antes fui, sí, sí, sí, sí, ay sí. Thank you. semana.